Gerba, José Luis, Bautista, ¿qué tal? Buenos días. Egunon, Arceli. Egunon. Buenos días, Arceli. Bueno, pues, ¿cómo se mueve este mundo? Yo ya no me acuerdo del año 1992. 92. Bueno, año además de fútbol, ¿no? O de Olimpiadas, mejor dicho. Hay que ver cómo cambian el mundo en todos los aspectos y sobre todo hoy día que se ha globalizado de esta manera y que todo nos afecta, es decir, que se estornuda por ahí los chinos y aquí llega enseguida la gripe y en el comercio pues hay que también pues pensar, ver qué ocurre, qué pasa por otros lugares del mundo y adaptarse a las circunstancias, ¿no? José Luis, por ejemplo. Sí, exactamente. Nosotros vimos hace ya unos años modelos de negocio del mueble que tiraban por centros comerciales unidos a cadenas de alimentación y con la crisis actual que afecta a España hemos visto que eso tiene aún mucho más sentido ahora mismo en nuestra sociedad y hemos apostado por ello. Hemos pensado hacer un centro comercial con supermercados Lidl, con Bautista Muebles y Decoración y con Bagua Sofás, que ahora mismo está desubicado en el centro del polígono Arce, y lo traemos al polígono Santa Cruz. Gerba, esto de los centros comerciales, que no es una novedad, pero que también dentro de lo que evolucionan a lo largo del tiempo, es decir, se van, es decir, los gustos cambian, la sociedad cambia, y bueno, hay que moverse por el mundo y ver cómo funcionan los demás, ¿no? Para, en la medida de lo posible, claro, pues sí. Adaptarse, ¿no? Está claro. Esto, como decían nuestros abuelos, es renovarse o morir, y es así. Pues la evolución que tiene el mercado en estos momentos y la sociedad, pues hay que adaptarse a ella y sobre todo a los nuevos costumbres que tenemos ahora que de cambio en el concepto de compra. Entonces, pues bueno, si podemos tener un centro como el que vamos a crear, que tenga alimentación, que tenga hogar, que tenga todas las necesidades que pueda tener una persona para el hogar, pues mucho más cómodo tenerlo todo en un solo sitio, llegar a aparcar cómodo y tener todas las facilidades a la mano, ¿no? Desde luego. José Luis, ¿cómo se va a reestructurar? Porque es evidente que para que se ubiquen, bueno, pues esas tres marcas, las dos de Bautista, una ya está allí, evidentemente, la otra tiene que migrar del polígono Arza al polígono Santa Cruz y establecerse también luego el centro comercial de alimentación. Ahí tiene que cambiar mucho las cosas. Es decir, bueno, pues en fin, ya sabemos que los trámites, en fin, todas las obras, todo eso llevará un tiempo. Sí, aparte, pero claro, eso va a cambiar. ¿Vamos a ver un edificio distinto? Sí, bueno, físicamente el edificio básicamente va a ser igual. Quizás va a estar las marcas de cada tienda. El centro comercial, lo que es el supermercado, va en planta baja para facilitar a los clientes el uso de los carros y demás, y el aparcamiento, que esté muy cerca de las puertas. Se quiere mejorar los aparcamientos para que entre más personas también. Bautista Muebles y Decoración quedaría en la planta superior de la tienda. Se hace una pequeña obra para poder adaptarla. Y también la planta baja, junto al Lidl, quedaría Baguar Sofás. Es decir, que el supermercado quedaría en la zona para situarnos y que los oyentes se sitúen, en la zona de la cafetería, por ahí. Efectivamente, sí, quedaría pegando más hacia la carretera. Porque es más cómodo para el uso de los usuarios del supermercado por el tema del movimiento de la alimentación y los carros en concreto. Sí, sí. Bueno, esto va a tardar un tiempo, evidentemente, trámites, obras, pero claro, en fin, el comercio tiene que seguir vivo y funcionando, porque si no, pues, en fin, se hunde todo, ¿no? De alguna manera, eso hay que hacerlo lo más ágil, rápido posible y con pocas molestias para los clientes. Sí, básicamente vamos a intentar hacerla con los permisos y con el visto bueno del ayuntamiento, pues durante el verano las obras. Las obras básicamente son pequeñas modificaciones y vamos a intentar que a las personas que vayan a ver la tienda y demás, pues les creemos el menor perjuicio posible. Pero vamos, no va a suponer un agravio importante. Va a haber, incluso me estoy imaginando yo ahora mismo, que si hay que hacer modificaciones y si hay que hacer movimientos, puede que tengamos que eliminar stock, en el sentido de, entre comillas, eliminar, y bueno, pues a lo mejor es una buena oportunidad para aquellas personas que van a amueblar el piso y que dicen, ah, pues mira, ahora puede ser, porque estamos hablando de un tipo de mueble determinado, Bueno, incluso en el caso de Baugar, ¿no? Que también se mueve y también, pues no sé, eso de los movimientos siempre cuestan dinero. A lo mejor que se lleven los muebles es más barato, ¿no? ¿O no? Así es, está siendo cierto. Vamos a hacer una, y de hecho ya estamos en ello, una gran campaña en Baugar, porque vaciamos el local totalmente y no queremos trasladar ningún tipo de producto y vamos a poner unas promociones de hasta el 90%. O sea, con unas facilidades de pagar en un año sin intereses, aunque estemos en descuentos y en liquidación. Y en la campaña que vamos a hacer en Bautista, como tenemos que dejar lugar para Lidl, pues vamos a poner toda la tienda a partir del 30% hasta el 90% para liquidar todos los muebles que tenemos, muebles, cocinas, baños, iluminación, textil, en una gran campaña porque tenemos que hacer hueco para, como hemos dicho, para que se sale Lidl y Bauer, por supuesto. Y todos en las colecciones actuales. Nada de temas antiguos, nada. Todo lo que tenemos es totalmente actual a esos descuentos. Bueno, pues eso será en su momento. Ya lo escucharán, lo leerán y se enterarán si tienen interés y una buena oportunidad, desde luego. Y en esos tiempos que corren, además que nos hagan un descuento importante eso y además con facilidades, pues bueno, a quien le amarga un dulce y menos un buen mueble. José Luis, ¿cómo cambian las cosas en el tiempo, ¿no? Familia Bautista, que lleva con en el negocio del mueble en Llodio pues un montón de años, ya con nueva generación incluso, vuestros hijos están ya en el negocio, creo, ¿no? Están más o menos, están dentro ya. Sí, ¿no? Sabes que tenemos protocolo familiar, tenemos ya la tercera generación trabajando con nosotros y seguimos apostando pues por dar un servicio de decoración y proyectos del hogar a todo el Valle de Ayala, siempre intentando dar la mejor calidad, el mejor servicio y siempre al mejor precio. Bueno, pues ya la tercera generación, ¿eh? Quien ya recuerdan a sus padres ahí en la zona del Atiorro con la tienda y trabajando en aceros de Llodio. Y luego vendiendo muebles y ahí con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, porque uno cuando escucha eso de los maletines y todas esas cosas, aquí sin trabajo, ¿verdad? Parece como que es una entelequia, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Eso de conseguir un maletín y abrir tres cuentas en Suiza, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, trabajando con esfuerzo se consiguen pues levantar empresas, como en este caso, y dar trabajo, que eso también es importante, ¿no? Sí, a las personas. Nosotros creemos mucho en nuestro proyecto de futuro, creemos mucho en nuestra forma de hacer, creemos mucho en el comercio de Llodio. Y siempre intentamos hacerlo lo mejor posible para que las personas que reciban nuestros servicios y nuestros productos estén encantados. Y también hay que tener en cuenta que es una forma de hacer. Es decir, hay un comercio en Llodio muy potente, con muy buenas formas de hacer, que muchas veces solamente miramos igual precio o miramos otros servicios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que estamos hacía muchos años, hace 45 años, pero que nuestra intención es continuar muchos años más. Y hay que adaptándose a las situaciones del mercado. Y este ejemplo que estamos hablando hoy día, hoy mismo, con el tema del centro comercial y con la incorporación del Lidl, es un ejemplo claro. Bueno, y nos hemos olvidado algo importante, porque alguien estaba preguntando, bueno, si llegan nuevos, a lo mejor hay nuevas oportunidades también de trabajo. Quizás, bueno, eso habrá que preguntárselo a los nuevos, evidentemente, pero hombre, parece como que sí, resulta evidente que puede haber oportunidades, de hecho las habrá, de trabajo ahí, sí, ¿no? Claro, Lidl va a hacer su tienda cabecera del Valle de Ayala, va a abrir 1.200 metros de tienda de sala expositiva y por supuesto va a generar muchos puestos de trabajo. Evidente, por eso, que quizás es lo que se nos quedaba ahí, sí, que no es menos importante, aparte de crear, por supuesto, a las posibilidades a los consumidores, pues de una oferta más, ¿no? Cada uno que elija la que más le complazca o le guste. Pues ha sido un placer tenerles aquí con nosotros. Nos agrada muchísimo que las empresas, nuestras empresas, las del Valle, pues que algunas desgraciadamente son historia y otras continúan, no sin poco esfuerzo y pensando, viajando, viendo cómo hacemos, cómo reestructuramos, cómo reconvertimos para poder continuar y seguir, porque es evidente que todas estas circunstancias de crisis y de historias que vienen dadas de otros, ya no somos nosotros casi responsables de lo nuestro, ¿verdad? Pues hay que pelear mucho para superarlas, porque está claro que se van a las vamos a superar, ¿no? O sea, llegarán otros momentos, pero claro, los duros son difíciles, ¿no? Esa travesía del desierto que antes les comentaba yo a micrófono cerrado, que es complicada y difícil, pero bueno, que se supera con mucho trabajo. Uh-huh. Esfuerzo y equipo, que eso es importante, ¿no? Sí, porque muchas veces pensamos en las empresas como un elemento, como un ente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que las empresas somos personas, es decir, y esas personas son las que aportan valor a que esa empresa tenga la imagen que tiene, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de nuestros equipos, de nuestras personas, que día a día hacen que Bautista Muebles y Decoración sea lo que es, ¿no? No solamente la dirección o los hermanos o los hijos, ¿no? Sino todas las personas. Y yo creo que eso también tiene un valor importante para nosotros. Sí, un valor, y además que la persona que trabaja se sienta también, bueno, pues a gusto, que eso al fin y al cabo también es algo importante para a la empresa en la que trabaja. Si se trabaja más a gusto, seguro que se rinde mejor y se atiende mejor al público. Yo creo que eso es algo que hay quien, eso aún, ese concepto no lo tiene muy asumido, y yo creo que es muy importante, ¿no? Y eso siempre me ha gustado de ustedes. Siempre les he escuchado esto de que al cliente hay que atenderle muy bien, por supuesto, pero al trabajador, en la medida de lo posible, y mientras es posible, también. Efectivamente, es la idea. Además de formarle y todo eso, claro. Sí, nosotros tenemos muchos procesos de trabajo en los cuales las personas intervienen y aportan. Y además luego tenemos un proceso de formación muy potente que hace que esas personas den un servicio hacia ellos mismos, hacia sus compañeros y sobre todo a nuestros clientes. Es importante. Bueno, pues que lo sepan, Bautista Muebles y Decoración, que seguirá ahí hasta que el mundo del mueble, porque a lo mejor hay algún día que ya pues no se usan muebles, solo se usarán tablets, no sé, vaya usted a saber, ¿no? Pero Bautista se reciclará eso también. Entonces venderán tablets, seguro. Es. Gerba, José Luis, muy amable, saludos a vuestro padre, que hace tiempo que no le veo. Bien, pase. Y eso ha sido un placer teneros conmigo aquí esta mañana. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego.